quizás ya murió, mas sin embargo vivo. En esta soledad te quiero más y más, como la tempestad que crece más y más.